Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 89. Les habla el Eduardo Arcángel X y del otro lado el Mayo Arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para terminar nuestra sesión de Halloween en finales de noviembre? Agotado. ¡Oh, no! ¡En diciembre! ¡Oh, sí! Diciembre. Llegamos a diciembre. Sí. Bueno, nos atrasamos un poco. Pero sí, fue un mes terrible, como habíamos dicho antes, y no solamente octubre fue así, sino que noviembre igual un poquito. Sí, y puta, nos pasamos caleta. Pero igual aquí van a tener películas por el próximo año. Sí. O para ver en verano, igual me gustaba ver películas de terror en verano. Sí, yo... Rico. Yo veo la ventana abierta. La ventana abierta, Tentando el monstruo, tentando el cuco. Tentando el monstruo. Démosle entonces, pues, sí, para ver si terminamos temprano, a ver si terminamos antes de las 2 horas de la vez pasada. Oye, ya, vamos, mi primera película que vi fue Barbarian, la cual está en la plataforma. Vamos a la última plataforma que nos agregamos. Ah, Star Plus. Sí. Ya, Star Plus, ahí está. Barbarian o Bárbaro. Ah, Barbarian es mejor. Esta película cuenta la historia de una chica que llega a una casa en Detroit y esta casa, esta película es de este año, o sea, 2022. Llega a la casa y la loca está tocando la puerta, no le abre hasta que de repente se prende una luz y le abre un loco. Y la mina Lisa dice que es mi departamento. O sea, yo arrendé esta casa por Airbnb. Esa wea de Airbnb. Y luego dice, no, pues si yo la arrendé por esta otra wea. Ah, ya, ahí siguen conversando un rato, hasta que luego la hace pasar. Y ya, pues está ahí al tiro ya, la música, todo. Y así, bastante bueno, está ahí al tiro, ¿verdad? No, algo va a pasar aquí, la mina cagó, ¿para qué entró? ¿Para qué se quedó? Y ahí, bueno, es súper amable. Y bueno, es súper amable, la tienda y toda la cuestión. Al final convence a la mina. Convence a la mina para quedarse y con qué lo que le dice que se quede, que para quién se va a ir, que está el hotel, está todo ocupado porque hay una convención, entonces que se quede en la casa, toda la cuestión, que no, que él duerme en el sillón, que no se preocupe. Yeah. Y ya al final la mina onda que le dice, ya acepta. Que no arranca. Me gusta la wea porque está todo el rato con una sensación así como muy extraña. La wea. La wea es que llega el otro día y no pasó nada. Así que todo bien. En ese intertanto, ya aquí sigue todo bien, toda la cosa. Hasta que hay un punto de inflexión en que la chica vuelve a la casa y descubre que hay un subterráneo. Y ahí es donde parte la wea. En ese momento es que descubre esa puerta. ¿Y ahí cuánto tiempo lleva ya de película? Ah, ya una hora y media. No, lleva... Como los fanáticos de One Piece. Debe llevar como entre 20, 25. Ah, ya, como lo normal 20, 20. De que inicia la... Ya, bacán. Tiene buen reto. Sí, para mí, buena película. Me gustó harto. Hay gente que no le gusta, bueno, hay una... El final, como hay gente que no le gusta, pero yo no tengo más reclamo. No reclamo porque igual la película se siente como con un aire fresco. Yeah. Y eso a mí son puntos a favor. Aparte que fue una película bien renombrada este año. Han hablado harto respecto a Barbario. Yo por lo menos la recomiendo si tienen Star Plus. Véanla, creo que dura como una hora y media. Una hora cuarenta parece que dura. Pero no, para mí pasó volando. La pasé bien, fue entretenida. Tiene un aire a ciertas películas también, pero nada que me mate, nada que diga, esta está copiada. No. A diferencia de otras películas que yo te hablé, que la sentía muy como... Habían copiado cosas de otras, no. Anda súper bien, me gustó, entretenida. Tiene su momento, creo que tiene su momento como de saltito. Así que eso, pues no es spoilear nada más. La recomiendo, Barbaria. La otra película que vi fue Fresh, yeah, que también es de este año. Sí, sí, de principios de año. Sí, también es de este año. Actúa el Soldado de Invierno. Está, el guante está cambiado. Que Chucky tuvo una película que actuó en Netflix. Sí, la del de diablo en todas partes. Esa wea, esa wea. Y en esta wea, el guante está re flaco. Los culiados, ¿cómo lo hace? Yo nunca salgo de Gotham. Mi vida. No sería un buen actor. No sería un buen actor. Y aquí se trata de una mina que tiene problemas, parece, para conocer gente. Eso es el tema. Pasa como soltera. Entonces decide. No me acuerdo si el buen se lo encuentra como en un bar. Y se ponen a conversar y intercambian los números. Una wea así, puta, ya la vi hace tiempo y por eso no me acuerdo bien. Pero tienen como una cita, se empiezan a llevar bien, Y pinta como que el weón es como la pareja ideal. Como que pinta que la pareja es como la pareja ideal, todo el tema. Y la amiga pasa a ser un poco el negro en la película de Get Out. Como que la mina dice, oye, pero revisan en las redes sociales, cacha, investiga bien al weón, porque puede tener cualquier cosa y todo el tema. La cosa es que el loco la invita a la mina a un lugar a salir, como a pasear, como una salida de pareja. Y llegan a la casa del tipo, y es aquí, en ese, el punto de no retorno, en el cual las cosas empiezan a cambiar, el tipo cambia, y es aquí donde vamos a ver por qué la película se llama Fresh, como fresco, y aparece, si no me equivoco, la portada es como carne envasada, si no me acuerdo la foto de la portada. Es como una carne envasada, y aquí vamos a ver que tiene unos tintes de... No quiero spoiler tanto la película, que no me gusta spoilerla, pero es una película... Me gusta, el film moderna, es un tipo de film moderno, una historia... Pero es que las películas, es que me cuesta a veces decir que las películas de terror son modernas, porque normalmente las películas de terror se tratan de una mujer que se tiene que empoderar y pegarle un hueón, ¿cachai? Normalmente siempre las películas de terror tienen varias, no siempre, pero varias tienen. La mayoría creo que tienen como esa temática, de mujer empoderada. Bueno, y ahí va a empezar todo un tema, el tema de que a veces no existe como el príncipe azul. Y que hay que investigar a las personas muchas veces antes de entablarse estas relaciones, porque no todas las personas andan con buenas intenciones en la vida. Así que me entretenía película, no al nivel de Barbarian. Creo que Barbarian es mucho mejor película de sentido y es mucho más terrorífica. Que sea, acá tiene pintes más de suspenso, un thriller así, pero más como suspenso, sentido, que la película más que terror. Pero me entretuvo. Eso es importante, porque hay películas que después de la primera semana que tuve, esa primera semana del realmente el terror, que vi pura wea muy mala, estas dos películas, puta, superan bastante a esas películas o a esas sagas anteriores que vi. Así que por ahora vamos bien. Barbarian, pedazo de película, y Fresh es una buena película. Sí. ¿Qué viste tú? A ver, yo partí esa semana, volví a retomar película japonesa, ¿ya? De terror. ¿No me he arriesgado? Sí, porque, pucha, la semana anterior me gustó Cure, me gustó Audition, así que por eso volví a retomar. Oye, Audition la viste el año pasado. Por eso, pues, el año pasado. Ah, dijiste la semana anterior. Ah, chucha, no, sí. Por eso. No. Audition es buena. Sí, Audition es buena. Pero ¿sabes qué? Audition parte lenta. Parte un poquito fome, quizá incluso. Sí. Pero el final que tiene le sube todos los puntos. Y de hecho, sí. De hecho, Audition, mira, estoy tirando para otra wea. Pero sin ánimo a hacer spoiler y sin hacer spoiler, pero haciendo spoiler emocional, quizá. El final de Audition, yo lo he visto en otras películas. Pero en ninguna le resulta como aquí. Aquí resulta muy bien ese final. O sea, esos minutos finales. Ya, pero estoy hablando de Creepy, que la hizo. De hecho, hablé un poquito de Audition porque creo que Creepy la hizo el mismo. ¿Cuándo Audition? No. ¿Takeshi Mike? No, me equivoqué, disculpa. No. Es Cure. Cure. Cure es la otra que yo vi de este gallo, que la hizo Kiyoshi Kurosawa. ¿Cachai? ¿Cómo ¿Ese Cure era el de web con el computador, internet? Sí. Ya. Que la gente empieza como a desaparecer. Y como que empiezan a aparecer fantasmas. Esa es Cure. Ajá. ¿Sabes que esa película es lenta? Media fome en algunas partes. Pero el trasfondo es súper bueno y el final es la raja. De esa yo hablé la semana, o sea, el año pasado, me parece. Ya, pues, y Creepy, sí, que es la que vi ahora, es del mismo director. Y ¿sabéis qué? Esta no me gustó. No me gustó porque parte bien. Eso es lo que más me incomoda. Que parte súper bien. Porque me gusta la idea del vecino que te incomoda y que hay algo como raro de él. Pero entre más se conoce, es más normal y es más bueno. Pero aún así te incomoda. Es creepy. Ese es por eso el nombre de la película. Tiene su cosa que está como fuera de lugar. Pese a de que sea un buen vecino, pese a de que sea dueño de casa, que tenga su hija y todo eso. Pero tiene esa incomodidad. Y sabéis que la película tiene como dos arcos. Tiene el arco del esposo, de la casa, que es un detective, y tiene el arco del vecino. Y si la película está basada en el vecino, el arco del protagonista no me aportó nada. O sea, es que era un arco que no tenía mucho sentido que estuviera ahí, que te alarga la película de manera innecesaria. Y lo otro es que hacia más adelante la película deja de ser tan creepy porque se pone muy explícita, y esa wea también me cagó. ¿Explícita en sentido de gore? Sí, o más que gore, yeah, en el sentido de que ya no es creepy, sino que ya es derechamente terror, por decirlo de una manera. Ya es como una wea así más de que ya deja de ser como una sensación de que hay algo raro, sino que ya es raro. Yeah. No sé si me explico bien, pero se pierde esa sensación que te da todo el rato de incomodidad, sí, porque se vuelve ya una certidumbre que la weá es así, y esa weá me bajó puntito en la película, así que okay. Así que por eso no sé, encontré que tenía buena idea, pero de hecho parte me entretuvo mucho al principio. Estuve como la primera media hora casi. Estuve así como, uy, bacán. Pero es larga. Son casi 2 horas la película, más o menos. A ver. Debe ser un poquito más de 2 horas. 130 minutos. 2 horas 10. Y siento que esta película podía ser mucho más corta, sacando todas esas cosas que no aportaban tanto para la historia, y el final era como un poquito extraño, así que por eso tampoco no me convenció tanto el final tampoco. Pero yeah, a los que les gusta el terror japonés yo creo que le puede gustar, pero a mí me cuesta harto el terror japonés. Lo encuentro demasiado lento. Es que otro estilo. Sí, po, sí sé. Por eso digo que a los que les gusta el terror japonés, sí, puede que les guste Creepy. A mí no me enganchó. Yo por terror japonés me sigo quedando mucho más con Cure, me sigo quedando con la... ¿cuál es la obra que dije recién? Audition. Y también me quedo con esta otra que se me olvidó ahora el nombre. Que era de los weones que... Era como, puta, deja buscarlo al tiro, disculpen aquí. Battle Royale. No, porque esta es de un... como hay un weón que está buscando como un asesino en serie. Pero no sabe cómo mata. Whaley. No, tampoco no, esa. Puta, esa la vi el año pasado, estoy seguro. O el antepasado, porque el año pasado vi casi puras de... No, el año pasado vi Terror Cósmico, eso fue lo que me... lo que me mantuvo el año pasado. Es difícil el terror cósmico. Pero de todas las que vi el año pasado, había algunas buenas. Sí, pero yo creo que el que mejor lo representa es John Carpenter. ¿Sabes qué? En parte sí, pero también me gustó esa de... ¿El color? No, el color extraño no me gustó tanto. Me gustó más la otra. ¿Cuál es la otra? La de este weón que hizo después. Ah, ¿cómo se llama? Y era como en un hospital y que hay un culto. ¿Cómo se llama esa weá? Ah, The Void. The Void. Ese encuentro que es buena. Y la otra que tiene un poquito de terror cósmico bueno es The Empty Man. Ah, verdad que The Empty Man. Sí, se escuchaba hablar sí. bien de Empty Man. Esa me gustó a mí también. ¿Contrata el nombre de la película? No. Listo, sigo yo entonces. Sí, dale, no. Película... Y de ahí si me acuerdo lo digo, lo voy a seguir buscando. Película española del año 2017 llamada Verónica. ¿Y adivinen qué? Se llama la protagonista Verónica. La historia de una cabra chica. Está basada en el año 91. Y una cabra chica que tiene 15 años y vive con su mamá y sus tres hermanos. Y la cabra chica se compra una tabla Ouija. ¿Ya? Y se pueden agüellar así como en el colegio, pero van como, no sé, como a la parte típica, estas partes solo en los colegios donde tienen como las cosas de utilería. Ahí está el escenario, ese tipo de cosas. Y ahí se ponen a llamar a los espíritus, bla, bla, y se supuestamente se conectan con los espíritus y la cabra chica empieza a temblar, así, va, cae al suelo, empieza a temblar y toda la vaya. Parece, esa tiene una típica foto de una monja con los ojos como blancos. Esa creo que es la portada de Verónica. Es como que es lo más creepy que tiene la monja. La cosa es que después de eso ya empiezan, la cabra chica empieza a tener sucesos de ver cosas de paranormales en la casa. El tema es que la mamá trabaja caleta y ella tiene que quedarse al cuidado de los cabros chicos. Y esa es la wea brigia, caleta y weas pasan en la noche, está sola, empieza a tener sueño, empieza a ver como que alguien la está siguiendo, empieza a sentir como que hay una presencia. Tiene todo ese tema. Tiene la película, que yo siento que está bien tratado, no así como... No es como un exorcista, probablemente tal, no así a ese nivel de película. Pero yo encuentro que funciona. Pero lo que más funciona en esta película es saber que está basado en hechos reales, que el caso ocurrió en España y que es el primer caso en que la policía, en el fondo, dijo: aquí pasaron weas paranormales. El primer caso que está documentado por policía de que sucedieron hechos paranormales. Es como el chiste. Y no hay ninguna. No hay ninguna explicación lógica para las weas que pasaron. Es como el Paco que decía que le dijo a Satanás atrás. una wea así. Y es como un hecho histórico en España, entre comillas. Yo creo, bueno, pocos saben eso. Pero... Me tincó. Yo creo que ese toquecito le da... Pues a mí me gusta, me gusta cuando las películas te cagan diciendo basado en hechos reales. ¡Ah! Así como que me da, sí, esa. Pero yo creo que lo dice al final, no lo dice al principio. Ya. Yeah. Esa weá es la más palo yo todavía. Bacán. Y. ¿Qué era lo otro que. Me dio risa que al principio el TV. Hay ciertas películas que no sabemos que tienen eclipse. Y de terror que tienen un eclipse. Y la weá que están viendo el eclipse, buscando chicos viendo el eclipse con uno. Rollos de fotos, pues, weón, y yo, la weón, vieja escuela, la verdad, cuando lo ponen bien, le dije, de aquí, weón, sí. Con chito de madre, weón, esa gente, los ojos, yo decía, los ojos, weón. Oh, no. Así que, buena película, entretenida. Parece que está en Netflix, pero no estoy completamente seguro si la vi en Netflix ahí o no. Así que, recomendada. ¿Cómo? La otra película que vi se llama Kubei, bacán el nombre, una película taiwanesa, pero su nombre en inglés es The Sadness. Ah, ya. Y esa era que me acuerdo que tú dijiste que esa película habían dicho que era como súper sangrienta. Que era así como. Sí, la gente, que era vale, ultra violenta. Ultra violenta. No encontré la wea normal, ya a esta altura yo. No, para mí, yo si me preguntan a mí como un cine ultra violento, el nuevo cine de terror francés. Que hubo esa wea, sí. A principios del 2000, esa wea sombrilla, esa sí. Wea sombrilla, sí. Ahí, yo digo, esa wea sí, exceso. Pero me agrada. Es que sí, es que esa wea de tortura que tiene esa wea francesa es lo que me caga. Me incomoda. Y también yo creo que algunas películas surcoreanas. También, como ¿cómo se dice? El de. Esta típica película del weón que mataba a la mina y después el weón se empieza a vengar. Devil. Ah, el diablo. Me dio. I saw the devil. I saw the devil. Es buena esa película. Sí, y esa película también tiene escenas bien como fuertes. Sí. ¿Cachai? Bien suya. Y... Pero ese tipo ya un día está acostumbrado. Y aquí la historia es de una pareja. Ya una pareja que. Puta. Yo creo que son como tan recién, como que se ven como que están recién empezando, tienen sus trabajos, o sea, ella tiene un trabajo como más estable, creo que no tiene trabajo estable, la lleva a la pega, y de repente empiezan a, creo que aparece la noticia, empiezan a, esta típica historia de gente contagiada con algo. Hay un brote pandémico, sí, ya, la coronavirus. Esta película es del 2021, y hay un brote pandémico, y el tema de la gente que... Está como ya, están los zombies que andan pajeros, lentes, que si te pillan te comen, pero en este caso la gente se pone violenta. Esa es la wea. Es bien parecido al cómic. ¿Cómo se llama el cómic? Crossed. The Crossed. Eso, Crossed. Ese cómic de Gargani. Sí, yo ya eso había escuchado que era como la comparación. Sí, entonces esa es, creo que la parte que todos hablan que es fuerte, porque puta, la gente, no sé, teniendo sexo así, orgías culeadas, matando hueones a batazos, pescan un hueón, se lo comen, no sé, les tiran aceite, pasan distintas hueas que es una tras otra, cuál es más fuerte, ¿cachai? Mm. Más o menos de eso se trata la película. La pareja, lo típico, se separan y tienen que volver a unirse. Ese es como el tema. Y entre eso va transcurriendo todo el tema de violencia, todo el tema de esta pandemia que está surgiendo. Hay alguien que puede tener la cura. Hay que salvarlo. Y como que ahí va todo el tema de la historia. Yo creo que aquí lo que más se destaca, yo creo que en este caso, entre comillas, los zombies, es que son violentos. Es el tema, yo creo que distinto, un poco distinto de acá de esta película. Que es el tema que los buenos son violentos y deja la pura cagada y le quieren matar a medio mundo y todo eso. Película entretenida. Puta, a mí los excesos, creo que te he visto. Como te digo, para mí el cine francés es más. Tiene más excesos. Sí, es mucho más crudo. A mí no me. Más, no creo que no tuve ninguna cosa como que dijera, oh, la guay, es terrible. No, porque. Como está grabado en cine, no es tan brígida la weá. Pero me entretuvo, eso es que me entretuvo. Y es cortita también, dura como una hora y media. Yeah. Así que eso también se agradece. Creo que dura un poquito más de una hora y media. Esta no me acuerdo si dónde la vi. Ya aquí ya no me acuerdo en estos momentos si es que la vi en alguna plataforma. Si es que en alguna plataforma está. Si estuviese en alguna plataforma, puta, tiene pinta de ser de Netflix. Como que me da esa sensación. Pero entretenida. Tampoco me haya llamado la atención porque, como dije antes, no me acuerdo. Al principio, antes de partir del podcast, que no me acordaba mucho de la historia de esta. ¿Cómo terminaba? O sea, tengo cierto flachazo o pantallazo, ¿sí? ¿Cómo terminaba? Pero hay unas weas que no me quedan claras en la película. Yeah. Ahora, sí encuentro que está por sobre Verónica, eso sí. Yeah. En ese sentido. Sí, me gusta más que de las dos películas que hablé, The Sand es mejor película que Verónica. Solo que Verónica, lo entretenido que tiene es, como te digo, esta cosa que está basada en hechos reales, que la spoileé toda la hueá. Pero esa es como la parte entretenida, ¿no? Como que le da su toque. Y tiene unas cositas medias creepy. Si tiene unas cositas medias creepy, aparte que la vi así como de nochecito. Yo me meto en el personaje. Así que eso, dale con tu película. Ya, primero que todo, antes iba a decir que Verónica sí está en Netflix. Revisé. Segundo, me estaba confundiendo. Sí, Cure es la que me gustó harto. Cure es la de. ¿Del internet? ¿Ah? ¿La del internet? No, Cure es la otra. ¿No? Es la otra, la del tipo que está buscando al asesino en serie. Ah, ya. La que es la del internet se llama Pulse. Pulse. Ya. Esa tiene un remake gringo. Que no hay que ver. Que dicen que es malísimo. Ya, eso. Ya, sigo con la otra que vi y es Scream 4. Yo había visto Scream 1, 2 y 3. Y sabéis que no me acordaba que no había visto la 4. Y la 4 es del 2011, la secreta. Entonces había que verla. Sí, pues, entonces. Porque es del 2011. Y ¿sabéis que me gustó? Pese a que no tiene tan buena nota en la internet. Tiene un 3.3. Bueno, igual es como bueno. Digamos que yo te puedo decir que el yo creo que el primer problema, antes de que empecé a hablar de Scream 4, ¿ya? El gran problema que tiene es que lo del malo es rebuscado. Sí, es que no, sí, cabrón, sí. Es malo, o sea, es penca el malo en esta, sí. Pero en la 3 también era penca. Ah, pero estaba basado, ligaba las tres historias. Sí. Era para matar, en el fondo era para tratar de encajar y poder hacer que la cuestión fuera una trilogía, y que al fin y fondo todo partiera porque la mamá de la Sydney se había metido con el papá del otro weón, que no me acuerdo el nombre, y que por eso estaba el tema al final. Que al final esa era la weá que ligaba toda la caja, toda la caja. Ah, no me acordaba tanto eso de la 3. Pero, ¿sabes que la 4 igual la encontré entretenida como película? Tiene una wea que no me gustaba mucho, que el weón ese que del equipo de cine que andaba todo el rato con su cámara, que son weas como que me sacan de onda de que esta película puede estar dentro de un universo de su película, como que la encuentro demasiado... Es que en esa época te vendían esa weá. Sí, pues es demasiado imagen de los gringos sobre los gringos. Sí, porque al final la weá no era así, no, po. No tenía ahí un streaming estable, no es como ahora, porque sí, o sea, el teléfono estáis transmitiendo en donde sea. Y sí existían quizás las GoPro, pero no tienen ese como aparataje que tenía este weón. Es que era muy embalado el weón, sí. era muy engrupido el weón. Pero ese weón servía para hablar de cómo era la película en todo caso, que era como, ¿sí? Que es como una película que trata de hacer como un como una revisita a la saga y nuevamente hace su show de hacer un meta humor y hablar como de lo que son las revisitas a las películas de terror, como revivir las películas de terror de nuevo. Sí. O sea, igual sí tiene sus reglas, sus weas. Sí, y desde ahí sacan las reglas del tema de, ya, mira, esta película no es un remake, sino que es solamente una continuación después de muchos años, que tiene nuevas reglas, por lo tanto. Y estas son las reglas y la película se va dando en base a las reglas. Por eso, se mantiene la fórmula de todas las que son las Scream. Siento que le pusieron menos empeño, eso sí, a las reglas esta vez. Al menos eso como que sentí, como que me faltó un poquito más de juego con el tema de las reglas. Y sí, el tema del malo es como ahí nomás, no, tampoco me convenció. Oye, pero siempre entretenido tratar de buscar quién es el culpable. Sí, no, o sea, bueno, siempre va a ser entretenido. Sí. El tema está, ¿de qué va la historia? La historia va de que esto ya ha pasado años, de la Sydney ya se fue de ¿cómo se llama? Woodsboro. Y nuevamente comenzaron a aparecer asesinatos que se le atribuyen a Ghostface. Así es que están viendo si se está reconectando esto a la visita de Sydney hacia este pueblo, o si es algo que tiene que ver más que nada con la conmemoración de los 20 años de... ¿20 años eran? No, eran 15 años, me parece. 10 años. ¿10 años? 10 o 15 años. Sí, no, y imagino que ya iban en que yo creo que lo que mejor deberían, o sea, una de las cosas que me encantaría que hicieran en Scream es que sacaran las películas Stab. Es que Stab era sí, puñalada, de hecho, de verdad que parte así, de hecho, esta película me gustó cómo partió, que va como en la película, van como en la 6 ya, pues, y puñalada también tiene calete más, sí. Verdad. Pero eso, la película es básicamente volver a hacer Scream 1, pero con los protagonistas que ya están más viejos y que ya están más capos para entender la wea cómo poder salvarlo. Y están estos cabros nuevos que no entienden cómo son las reglas de estas cosas, pero que los viejos están para ayudarle. Siempre están los viejos para ayudar. Sí, como que siento que esa es básicamente esta Scream 4. Así que, eso, dale tú con otra. Yo voy a seguir hablando, pero de Scream, porque en la sexta, tú no viste la quinta. No. Pero en la sexta hay un personaje de la 4 que aparece. Espérate, ¿cuántas van? ¿Cómo que la sexta? ¿No que la quinta es la última? La quinta, po. ¿Y por qué dijiste la sexta? Porque la sexta ya está en grabaciones, po. Oh, La sexta está en grabaciones y hay un personaje de la 4 que va a aparecer en la sexta. Y bueno, Skrill 4, el gran cagazo que tuvo, que le fue mal, y eso hizo que no se escribiera ni la 5, o sea, no se hiciera ni la 5 ni la 6, y pasaran tantos años para que sacaran la 5. Y no viniera de la mano de Wes Craven y de Kevin Williamson, que era el guionista. Igualmente, ellos dos eran los que estaban detrás de Scream. Y en esta ya no estaba Wes Craven. Bueno, no era Wes Craven la última Scream, ya que está en el cielecito. Un grande. Así que eso, estaba leyendo. Aquí estoy viendo quién. He estado publicando yo en mi Twitter, ¿ya?, cosas de Scream de vez en cuando. Vea que video de Scream que sale de la sexta temporada. De la sexta película. La voy publicando. Me gusta el póster que tiene. El póster tentativo. Sí, sí. O sea, es que puta, tenéis que ver la quinta para poder. Se ve la quinta y así conversamos más extendido. Que la quinta me encantó. No, dame la quinta y creo que casi le puse el 5. Así que eso, sigo yo. Ah, ya, aquí creo que sigo con mi última dos películas y de ahí ya vamos una y una. La otra película que vi fue otra película española llamada Cerdita, que está basada en un cortometraje de la misma directora, Carlota Pereda, y que lo transformó en película. Esta película también dura como 1 hora 40, y es de una chica que es gorda y le hacen bullying. Ese es el tema. Ah, ya, sí, vi esta película ahí. Una niña que tiene sobrepeso, le hacen bullying, los papás tampoco ayudan mucho, que digamos, y llega un punto en que también en el pueblo están matando jóvenes. Ese es el tema. En el pueblo están matando jóvenes y ahí se van a entrelazar las historias del asesino con esta chica que le hacen bullying. Y bueno, las personas que le hacen bullying, la típica que las personas, una de las personas que está involucrada y que le hace bullying, era una ex amiga de la básica, ¿sabes? La típica que después cuando uno crece deja de juntarse con cierta gente, entonces, y esta mina como que antes se juntaban, eran amigas, pero después se separaron y una de esas chicas se juntó con las populares, en el fondo. Entonces ya no se juntaba con esta chica, que todos se reían porque era gordita, más encima trabaja en una carnicería, o sea, los papás tienen una carnicería, entonces por la buena es una mala onda, la otra es mal. Todo el tema, está todo el tema del despertar sexual, todas esas weas convergen en Cerdita. Buena película, quizás tiene algunos minutitos de más, pero nada tan grave. A mí me entretuvo. Yeah. Aparte que hablaron harto de esta película porque dio harto que hablar en festivales. Mish. Ese es el tema, dio harto que hablar en festivales y por eso la quería ver. Y hasta que salió, esa creo que está gratuita. O sea, digo, está disponible para ver en Amazon. No sé. No me acuerdo, pero está disponible. A ver, deja revisar el tiro. Porque... Yo la vi en alguna parte. Así que no te sabría decir. Aquí está, en Paramount Plus. Ahí está, disculpa. Ah, ya. También es de este año. También es de este año. Dura 90 minutos. No, está bien el tiempo, sí, no se anda bien, sí. Me imagino que como estaba haciendo un cortometraje tuvieron que agregar más cosas. Yeah. Pero no anda bien la película. Y la otra película que vi se llama Swallow. Algo así, es como el nombre. Swallow. Película del 2019. Oye, franco-estadounidense. Está basada en una chica que se casa con un tipo rico, millonario, así, como típico hijo de un papá que tiene una empresa muy grande, y este cabrón se está haciendo cargo de la empresa y todo el tema. Entonces ella pasa a ser como esta típica mina, o el estereotipo de la mina, que es como más un objeto en la casa, como que no pasa todo el día sin hacer nada, hace como un poco el aseo, creo que no tiene nada, entonces hace el aseo, como que se da mucho que trata como de tener una vida perfecta, pero como que, no sé, el tipo llega, ya le tiene el almuerzo listo, cuando está comiendo, está leyendo un diario y ya le está hablando lo que hizo en el día y cuenta como pendiente al diario, al celular, y de repente le dice, ¿qué me dijiste? Entonces, esas cosas empiezan a desencadenar en la protagonista un trastorno alimenticio. Y la buena se empieza a comer, no así como cualquier wea que pilla comida, sino que la buena empieza a comer, no sé, como en la misma persona que empieza a comer hielo, así delante de los papás del weón. Y la cena en brígido, así como meta mascando el hielo, es como muy rara esa wea. De repente se empieza a comer unas pilas, unas chinchetas. Ay, así empieza a comer, wea. Pero, ¿qué pasa? Eso me estaba acordando de gente que yo he visto esos casos cuando tenía cable y veía esos programas de emergencia médica y weas raras. Gente que se comía el pelo, por ejemplo, y se le bloqueaba el estómago porque lo tenía lleno de pelo. Sí. O gente que comía tierra. Sí, la famosa que comía pica. Tierra del patio, y era como que la weá era malo. Yo, porque tenéis que tener. O sea, esa weá tiene insecticida, que es lo más peligroso que puede pasar al comer tierra. Pero también el cuerpo no te aguanta que estés comiendo tierra cada rato. No, si era brígido. Entonces, aquí pasa eso. Y se van dando, bueno, al final son estas típicas películas que tienen como harto trasfondo. O sea, harta como. No sé. Estos mensajes subliminales, pues. En el fondo, porque es una mina que todo el rato es como que lo que ella hace es como poco importante, como que no tiene mucho. Como que tiene que aguantar, como que la mamá le dice todo el rato que tiene que aguantar nomás, ¿cachai? Que no tiene que ser un problema para el hijo, ¿cachai? Wea, así. Y eso va desencadenando como que es vista en menos. Yo he visto el marido la ve en menos. Y eso va desencadenando que va creciendo más el tema del trastorno alimenticio. O sea, es de esta wea que se empieza a comer weas raras. Así que ahora la película es que como que tiene que esa parte brígida, pero no te siento como más de tan de terror, ¿cachai? Esa es la cuestión. Yo también siento que es como más drama que terror, probablemente tal. Yeah. O bueno, la catalogan acá como un suspenso psicológico. Yo creo que va también por ahí. Y bueno, y también tiene un tema ella con el pasado de ella. Ella también tiene una historia bien tormentosa ahí con su familia. Que también se va. Conociendo la medida que avanza la película. Es de estas películas más complejitas, creo yo. Más complejitas, hay que estar como más atento a las cosas que van pasando para ir, digamos, descubriendo, ¿sí? Y entender que de qué nos está hablando la película. Que no es solo mostrar a una mina comiéndose unas pilitas. Así que yo aquí esta yo la recomiendo, pero con esos resquemores, que es más compleja, que no es de esas películas para ponerla y verla así nomás hasta el final, sino que te puede aburrir, yo siento que puede llegar a aburrir porque no tiene como situaciones como, tiene quiebre, pero no con temas como de terror o temas así, sino que tiene que los quiebres son como los quiebres en la relación, darse cuenta que qué es lo que querís tú en la vida. Que sí, está bien tener todo, pero en la situación que estáis viviendo, ¿cachai? Aguantando todos los malos tratos. Yo creo que va por ahí la película. Ya. Yeah. Así que esa es. ¿Cómo es? Swallow. Ya, dale, vamos, ahora vamos una y una. Ya. Esta es terrible. Le puse mala nota. Ah, está bueno. Oh, y sale que no está disponible para stream. Y esta yo la vi en. O quizás está mala la página. Pero esta estoy seguro que yo la vi en Netflix. ¿Ya? Esta se llama Hellhole. Como el hoyo infernal. Ya. Esta película, ¿sabes qué? Siento que describirla la hace ver mejor de lo que es. Se trata de un agente especial que es como un paco que se mete a un monasterio como infiltrado. Ya, ahora me acuerdo. Sí, se mete infiltrado a un monasterio y ese monasterio es el único monasterio que tiene como un, por decirlo de una manera, como un psiquiátrico de pacientes pero que han sido poseídos. Pues eso, suena bacán. Por eso, como que tienen en este templo, tienen a muchos güenes que están como con posesiones demoníacas y que quieren exorcizar y que los tienen ahí, pues como una guardería, por decirlo de una manera, para poder tratarlos mejor. El tema es que nunca se te explica bien esa parte del caso, así como de cómo llega este gallo ahí, pero sí te explican una cosa, que sí es por qué llega. No te explican el cómo, pero sí te digan el por qué. Y es porque han estado desapareciendo muchas personas. Así de como gente joven que desaparece. Y está como el dato de que están llegando acá. Y bueno, si este gallo viene a investigar qué onda, qué pasa con esta gente, por qué están llegando a este templo. Y voy a hacer algunos spoilers para que no la vean. Porque les voy a hacer un favor con eso. Ya, uno va a salvar, uno va a Sí, los voy a salvar, salvar, entonces. porque la weá no sé, tiene tantos agujeros Es como la tula misma. No, porque la tula tiene un puro agujero, este tiene muchos. Sí. Oh. Ya, porque por ejemplo, una de las cuestiones que va descubriendo este detective al principio es de que los exorcismos, porque muestra en una escena de exorcismo que igual es como viola. Los exorcismos son falsos y él descubre cómo son los artilugios que usan para que se vea como que la galla se mueve la cama, como que se abren las ventanas de pronto, y él descubre que todo se activa con cadenas, con switch en el suelo y cosas así. Por eso, esas La partes son wea. buenas, pero lo que está detrás fondo de la película es que todo este monasterio en realidad es una secta. Y esta secta, y esta cuestión, uno la empieza a cachar al principio, si eso fue lo que no Aguante me la gustó. secta. Que uno empieza a cachar que esta secta, y bueno, y tiene que ver con el principio, no sé por qué le agregan esa escena al principio, que te spoilea todo, además, no sé, está tan mal armado encuentro la película que con otro orden habría sido mejor. Pero al principio te muestran de que un cura va a matar una guagua. Y que la va a matar porque la guagua parece que es como del infierno, una wea así, como el anticristo tiene la marca del diablo. Y mata al Ahí cura. tiene la marca del diablo, la Sí, guagua. tiene una wea así como un tatuaje de un diablo, un satanás en el hombro, era una wea así. Y parte así la película, salvan a la guagua, matan al cura. Y cuando parte la película, este Paco pasa un rato y te muestran que él tiene la marca. Una wea que agregar así. La cuestión es que al final, y que es por lo que quiero en realidad hablar de esta película, que sí fue lo que me gustó, fue que esta guagua, que es después este detective, después se revela que los mismos curas hicieron todo para que este weón llegara acá a investigar. Como que ellos manipularon toda la wea. Tampoco te explican eso, ¿no? Pero ¿y cómo es justo que hacen todo para que ese De weón ahí llegue? son weas que uno pregunta y que no haya respuesta dentro de esto. Se supone que es porque es como un grupo muy poderoso y la wea. Esa misma tesis yo tiene que haber estado filtrado y. Es que yo no explico que la policía esté filtrada. Es que es raro de que los monjes No, no están lo creo. infiltrados dentro de los pacos para que los pacos investiguen estos monjes. Y estos monjes, por lo tanto, crean un caso de personas desaparecidas para que, no sé, es una wea que no tiene mucha. Cuando Yo, esa es entre la más weá que le a tratáis de mí. explicar, más le encontráis hoyo. Yo siempre creo que. Ese es el problema de las películas. ¿Cómo no era un weón que se pregunte esos detalles? Diga, esta weá. Esta weá, ¿por qué pasa? Y los guionistas digan. O alguien diga a esa weá y diga, oye, sí, ¿por qué pasa esta weá? Puta, cagó la Es película. que yo Tenemos que creo, arreglar esta weá. no, yo creo que ellos dicen, no, a ver, ¿qué pasa por esto? Pero no se dan cuenta, no salen de esa visión más del televidente, por decirlo, de quién va a mirar del consumidor, no de quién está creando la weá. Es como cuando inventáis un juego de mesa y tú sentís de que es Ya. facilito y el resto que nunca ha jugado no entiende y te hace preguntas que para uno son weá lógica, onda. ¿Cuántas cartas puedo robar? Una por turno. Y si yo quiero robar dos, no, pues porque la regla es una wea así, yo creo. La cuestión es que hacia el final de esta película, dentro de todo lo que son las profecías que había de que iba a regresar el anticristo, Obviamente está la wea de que tenía que hacer que este gallo comiera carne humana, una wea así, y ahí se iba a convertir carne de una virgen, una cosa así. Y no pasó, pues. Así que matan al Paco, lo tiran como un foso. Y aquí viene la parte buena de la película, encuentro yo. Ah, ya ve. Y es que ese weón, que el Paco, que lo matan, lo tiran al foso, como al día revive. Y revive convertido en un demonio. Y empieza a quedar la cagada. Todo así empieza eso, a matar. Me imagino que eso es el final de la película ya. Es el final mismo. Y eso es lo malo, porque ahí se pone buena la weá. Porque es el anticristo y destruye el mundo. Así, básicamente eso. Por eso, ese final, ¿sabes qué? Si lo hubieran puesto, si le hubieran dado más extensión a toda esa parte, la película para mí habría ganado hartos puntos. Y sacarle esa weá de la trama de que todo esto era una cuestión hecho por los monjes para que este weón. No, le hubieran inventado otra. Encuentro que otro chamullo para que este weón hubiera llegado hasta estos monjes. Por último, que estos weones lo hubieran criado desde chico sabiendo que era el anticristo y no sé, haber hecho otra cosa. Ya, la weá al final iba a terminar siendo un. Pero el final, que. Cuando se pone. Cuando se vuelve anticristo y cuando ya empieza a demostrar sus poderes demoníacos, tiene escenas muy buenas, así como de cómo va matando a algunos monjes. Y la escena de cómo se empieza a destruir el mundo también es muy buena. Pero para eso pero a los monjes, ¿por qué van matando a los monjes? Puta, porque se está vengando, pues, de que lo mataron. Ya. Igual yo la weá no mataba. Sí, ya. Así, básicamente es como apóstoles querían hacer los conches de tu madre, ahí tienen. Por eso, siento que es cortita, son 90 minutos, pero siento que le sobran muchos minutos y siento que le faltó afinar harto en la historia. Por eso me puse una estrella y media porque me aburrí en gran parte del principio. Había cosas que encontré que eran muy obvias que iban a pasar. Y no sé, siento que lo interesante se lo guardaron para el final. Puta, qué mala. Dale. Qué mala en el sentido. Ya, le doy para alegrar esta weá. Sí. Ya, la siguiente película es. Puta, la tengo en inglés, pero se llama Werewolf Waiting. O creo que en español se llama algo así como. Puta, pero tiene una página aquí. En vez de pedir traductor. Hombre lobo. Ah, ya. Como hombre lobo. Los hombres lobos de Castro Negro. Si la no, no, sí, sí que la un hombre lobo entre nosotros. Un hombre lobo. Sí, esa yo la quería ver. Está en Amazon esa. Pero lo malo de Amazon es que está en español, latino. La fuimos a ver y la wea no está sin subtítulos. Sí. Ah, la concha de tu madre, Amazon culiado siempre hace la misma wea, weón. Que tiene películas que no quiere ver y no las tiene con idioma original. En español, doblaje. O sea, no doblaje, sino que en el idioma original. Idioma original, sí. Esto es una película de terror, comedia con tintes de misterio, en el que llego a un guardabosque porque se mandó un cagazo. Llega como un pueblo de la chucha que creo que está como al norte de Canadá, parece. Ya no me acuerdo bien en qué, si está en norte de Canadá, al norte de Estados Unidos. Ya tengo esa pequeña duda, un detalle, así, está lo mismo. Y la cosa es que en el pueblo están pasando. Como que están desapareciendo las personas, pero es como así como una wea muy sutil, como que. Muestran una parte en que hay un tipo de lo mejor y de repente como que algo lo ataca, desaparece y de ahí ya empiezan a mostrar la historia, la gente del pueblo, la típica gente del pueblo, hay una pareja de homosexuales, está la chica que entrega el correo, que se lleva bien con este tipo del guardabosque, está el buen que no quiere que nadie se le acerque a la casa, y la vieja que atiende el hostal donde se quedan, y así otras personas más, y llega un punto en que se corta el camino. Hay un punto en que se corta el camino y empiezan a aparecer personas. Así que de buenas deciden juntarse en el hotel. y ahí quedarse en el hotel a pasar, digamos, a pasar la noche hasta saber qué hueá está pasando o a protegerse y que no sean atacados. Uy, está basado. Así que esto está basado como en un videojuego, parece este. Ah, no. Y que se leía que estaba que el guion estaba escrito por Ubisoft Motion Picture. Mish. Por eso. Y no me acuerdo bien. Que no me acuerdo bien, para variar. Es que si cachaban más o menos lo que estaba pasando. O sea, que pues hay un punto en que encuentran como a la pareja de la vieja del hostal. Que supuestamente se había ido y no iba a volver. Y onda que el weón está. Estaba muerto como en el patio, una wea así como debajo de la casa. Así. La wea. Y ahí ya como que los weones ya están más urgidos por la forma en que está. Y por la forma en que está como desgarrado el cuerpo. Además hay una como científica. Esa es la wea, como una bióloga, una wea así que está estudiando. Que está estudiando los cuerpos y como que se cierra. Es bacán porque la wea se cierra la pieza. Y cuando la van a interrumpir, la wea no sale nunca, ¿cachai? Y ahí la wea está cachando que algo raro está pasando. Como que algo raro y la buena está aquí, cachan que la wea, lo que hay, pues lo que hay, bueno, que se cacha por el nombre de la película, que lo que hay es un hombre lobo. Y ese es el tema. La wea, es que yo la pasé bien y me reí en varias partes, tiene wea entretenida, tiene wea no solo la música también, tiene momentos que están como en un lugar como que es como una cantina, pero como los 90, y ponen buena música, wea. Me recuerdo esos viejos tiempos de los 90. Y la historia es divertida. O sea, yo creo que la película lo que tiene es que es divertida. No, no, sí, los efectos especiales eran buenos. Eran buenos. Pero sí. Que me reí harto. Tiene una wea bien chistosa de repente. En ciertas situaciones que pasan muy weonas. Pero que va desencadenando las muertes y todo ese tema. Pero. Te da la media justa de lo que va. Hay una película con tintes de terror, pero con humor, ¿cachai? Yeah. Y que cumple. Siento que cumple en ese sentido y que la pasáis bien y que. Que en una hora y media, si no me equivoco, sí. Una hora y cuarenta más o menos. Vamos, no, me entretuvo harto. Como que. Bien, la pasé bien. Yo le tenía hartas ganas, pero. No la vi al final porque está en latino. Sí, yo quería ver de Amazon. Y me ha pasado con hartas películas, porque hay otra película que tengo muy pendiente de Amazon, o sea, que está en Amazon, que se llama Las Voces, que esa la iba a ver el año pasado, no la vi, la iba a ver este año, tampoco la vi, y es de terror, y es del... este weón que hace Deadpool, ¿cómo se llama? Ryan... Ah, ya. Ya, ese weón. Reynolds. Sí, que se trata de un gallo que escucha las voces del perro y del gato. Y el gato dice, mata, yeah, mata. Y el perro dice, no lo hagas. Por eso, me tinca caleta ver eso. Porque dicen que es buena. Y porque dicen que es como sorprendentemente con una profundidad, pese a de que el concepto es súper bueno. Oye, sí, película basada en un videojuego. ¿Mish? Sí, película, estoy leyendo su película, o sea, viejo. Lo otro que ese tema de Amazon no lo entiendo. Bueno, si la película es en un idioma, que es el inglés, que es el japonés, que es cualquier. No me tengáis la película disponible en otro idioma. A mí por lo menos no me tengáis la película disponible en una web que no lo voy a poder ver en el idioma original. Sí, que es lo que más me interesa y que tenga subtítulos. ¿Cachai? Por lo menos a mí en particular me da lata tener que entrar a una película, querer verla en idioma original y que la weá no esté en idioma original. Distinto si la película es española, es colombiana, es mexicana, no, pues tenmela en español, pues bueno, me la voy a tener en inglés. Pero me carga esa weá. Siento que pierde la gracia no verla en el idioma que corresponde. Esa es la weá. Así que eso. Dele, señor, dele. Te recomiendo esta película. Recomendada, la va a seguir. Ya, yo voy a hablar otra de una que vi que salió en Netflix, se estrenó de hecho para Halloween. Y es de animación, se llama Wonderland Wild. Pucha, sé que yo cago con esta película al tiro, yo al tiro le pongo nota buena porque me gustan las películas de stop motion. Me gustan. Esta película es de stop motion y es bonita, es así como está producida. Tiene música que me gustó mucho en algunas escenas que te ponen sus temazos. Como un par de ocasiones que era como el momento preciso, la canción perfecta. Y la historia va de que es una cabra chica que se le mueren los papás al principio. Parte muy rápido con eso. Así que esta cabra chica va creciendo con casas de acogida. Y ya. Creció siendo más rebelde. Porque puta, le tocó vida más dura. Pues así es que se la pasa como en los correctivos, en los correccionales, digo. Y llega a un colegio cuico. Porque este colegio tenía. B14. No, llega al Antilén, o al San llega al Baluarte. Y llega con una beca que es como para los estudiantes delincuentes, una wea así, como los que están en la correccional. Ya. Por lo tanto, la cabra igual como que tiene su cierta rebeldía. Y a la vez como que trata de mantenerse como un poquito desconfiada de todo lo que está alrededor. Esa desconfianza tiene que ver con el tema de cómo fue creciendo y todo eso. Y otra cosa que pasa, que es otro arco dentro de esta película, que me llama la atención que esta película tiene como muchos arcos al principio, así como muchas ramas que todo va al final confluyendo en la historia de esta cabra chica. Por eso al principio se siente como un poquito de muchas cosas, muchos personajes, mucha historia, pero de a poco ya vais cachando para dónde va toda la onda. Y es que aquí está como un mundo de los muertos. Y en el mundo de los muertos está Wendell y Wyatt, que son como los que le dan el nombre a la película. Y estos son un par de demonios que tratan de obtener acceso como al mundo real para poder tener su propio parque de diversiones. Porque ellos viven dentro de otro parque de diversiones que tiene como otro demonio más grande. Y ellos trabajan para ese demonio y ellos quieren como independizarse. Quieren tener su propio parque. Y para eso necesitan tener como una medium, por decirlo de una manera, que los pueda sacar de ese mundo para traerlo al mundo real. Y justamente es la cabra chica quien puede hacer ese lazo. Ahí te van explicando a medida que va avanzando la película por qué es la cabra chica. Y Wendell y Wyatt, ¿sabes que son los personajes que son como los villanos? Son súper simpáticos los weones. Son los protagonistas, o sea, los que hacen las voces de eso y los que son iguales, así como en caricatura. Son esto, el Jordan Peele con el Keegan Michael Key. Los weones son que siempre hacen como de amigos, o sea, que son amigos, que tienen como su serie. Exacto. Ya, esos weones son aquí los demonios. Y de hecho está producida por ellos la película. ¿Sabes que la encontré bonita? La encontré entrete. Es la típica historia, eso sí, de un pueblo que tienen que salvar. Y como de la cabra chica que tiene que afrontar sus demonios internos. Y que la película lo muestra súper gráfico y a la vez como interno. Es como muy parecido a un monstruo llama, a Monster Calls. Ya. Es como ese estilo, pero versión Halloween. Esa es como la onda de la película. Así que yo sé que lo encontré entretenida, me reí en varias partes, ahí con risa así de carcajada en un par de veces que me gustó mucho las weas que hicieron. Y es bonita de ver, sé que me gusta mucho estas weas porque después te muestran como el making of así mientras están los créditos. Ah, así que sí, yo la recomiendo harto, sé que me sorprendió, un 3,5 tienen... Letterboxd, yo le puse un 4, pero es que siempre le sumo estrellita cuando te muestran cómo hacen estas películas stop motion, porque ahí como que se me entibiese mal corazoncito. Puto. ¿Ah? Es que hay una weá con estas películas que son así, con este estilo de película, con este arte para mí, que me pasa con los juegos de mesa, que tenía esas como... Como una experiencia más táctil, como una experiencia más de textura, una weá distinta que se aleja de lo que es, por ejemplo, animación 3D. La animación 3D yo la puedo encontrar muy bonita, me puede gustar cómo hacen algunas cosas, pero el stop motion me trae más cariño. Es como los videojuegos con un juego de mesa. pese a que me gustan los videojuegos y que me gusta cuando muestran los desarrolladores cómo planean la wea, cuando veis un juego de mesa, para mí es mucho más bonito. Así como, oh, el weón, ¿cómo se le ocurrió esta idea de hacer esta mecánica solo con dados y cartas y que te resulta una wea así? Es algo así, como lo que me pasa con la con el tema de las marionetas y de eso. Así que eso, sé que la recomiendo harto, es entretenida de ver. Tiene temas como un poquito oscuros, así como para niño muy chico, pero nada, terrible, son todo se puede conversar. Ya. Dale con tu película. ¿Con el látigo? Sí. Ya. La otra película que vi fue The Burning, del año 81. Un clásico de las películas de terror. O de asesino en serie, en el fondo, una porque es del 81, así que. Bueno, 3 años después, ¿no es cierto? Sí, 3 años después de. Estaba sacando los cálculos con los dedos. 3 años después de Halloween y 1 año después de. DJs. De Viernes 13. Yeah. Estados Unidos, Viernes 13, ¿cierto? Sí, Friday, sí, sí. Sí. Acá es martes 13 la web. Ya no son como muchos martes 13. No. Ya ha ido evolucionando al tema gringo. Bueno, aquí va a variar otra historia más de campamento. Aquí la historia comienza en el campamento Blackford. Donde unos cabros chicos le hacen una broma a un conserje, a un huevón, y le prenden fuego. Y el weón queda gravemente herido y se lo llevan a un hospital. Pasa el tiempo, si no me equivoco, pasan como 4 o 5 años y el weón se recupera. Le ponen injerto en la piel y el weón lo sueltan. Así, yeah. Así tal cual, el weón lo sueltan. Y lo primero que hace el weón, tiran de unas putas y se la mata. Y yo tiro, o los psiquiatras, weón, que sueltan un weón que los llegan y lo sueltan nomás. Ah, listo, el weón anda como con sed de venganza. Oh, sí, aquí el malo, el asesino, se llama Cropsy. Y Cropsy también es el nombre de unas leyendas urbanas que aparecieron en Estados Unidos, como en esa época. Eso, mira, eso me llamó la atención. Que no sé si lo sacaron, tomaron el nombre para la película del malo, o después con el tiempo los gentes lo adoptó para una leyenda urbana que alguna vez vi un documental que también hablé. Y hay un documental que se llama Cropsy. Yeah. Así que el buen llega a este campamento donde tiempo después vuelve otra vez a un campamento. Este buen vuelve con la sed de venganza, empieza a matar gente y uno de los buenos del campamento está metido en la broma. Y de eso se basa la película. La película tiene muy buena nota. Pero a mí es una otra película más que no me llamó la atención. Y no entiendo por qué, pero últimamente no me llama mucho la atención este tipo de película. Y yo creo que la película no es tan buena ahora. Es el tema. Yo creo que no era tan buena. Le puse igual 3 estrellas. Pero tenía unas muertes y unas cosas, pero que las historias son muy malas. Es que puta, yo creo que no le tengo el mismo cariño que le tengo, por ejemplo, a Jason. Que Jason me las puedo tragar casi todas, menos la Manhattan. Pero es que ya la Manhattan es huevo. Jason va a Nueva York, esa huevo es puro hueveo. Es un meme al final de cuentas. Esa película es un meme. No tiene más que un meme. Pero las anteriores andan relativamente bien. Pero acá es como eso. Es como la típica historia, campamento, un huevo que busca venganza. Creo que lo que más me... Ahora que estoy viendo, creo que lo que más me llamó la atención fue que el guionista fue... es uno de los Weinstein. Es uno de los Weinstein. Y la Miramax está metido en... Yo creo que tienen que ser como los papás. Esto que estos buenos tenían como... Como que estos buenos heredaron, parece la productora. El Harvey Weinstein. Yeah. Después estuvieron a punto de perder, la recuperaron. Si fue una wea así como que la perdieron, la recuperaron. Y después, bueno, después vino la cagada que quedó un huevo. Puta, es que poco me acuerdo de la. Realmente poco me acuerdo de esta wea, no tiene ni segunda parte ni nada por el estilo. Es lo que harta gente la recuerda con cariño. Pero a mí, yo creo que no haberla visto cuando chico, no, para mí, no sé qué, no sé bien qué habrá aportado en su momento. Eso es lo otro. Para mí, hay que verla porque si te gusta, o sea, si te gusta la película de terror, está entre las películas que dicen que hay que ver. Yo la vi, no me llamó la atención, no me gustó mucho. Pero hay, en ese sentido hay que verla, pero si me preguntáis a mí, te la puedes saltar fácil. Así de sencillo, así de claro. Entonces no la veo. Eso es todo lo que puedo decir de The Burning. No me defraudó. Que, puta, es que habla, tienen tan buenas notas estas películas y hablan tan bien que, puta, yo espero ver así una wea que me entretenga y que, sean, que se ande bien. Pero al final es como que ya he visto tantas veces la misma historia. Pucha, que quizás analizándola en su tiempo, con su yo creo que en su momento era novedosa, po, sí, po. Pero ya he visto esa historia caliente de veces. Así que eso. Dale con la tuya. Le doy con la mía y le doy con Mad God, el dios loco. ¿Ah, la viste? Sí, vi Mad God. Así que sigo con las stop motion, marionetitas y distintos tipos de artes que se usaron aquí. ¿Sabes qué? Me hubiese gustado que me hubiese gustado más. Es que, ¿sabes qué? Es bacán en cuanto al artístico. O sea, es que es la raja, de hecho. Es como mucha carne tirada con sangre, con barro, con máquinas que corre petróleo por las venas de ella. Es como una wea muy grotesca, con harta pus. Por eso, en ese sentido es bacán verla, así como que incómoda. No es como incómoda, pero es como una distopia. Parecía a Dorohedoro. A mí me gustaba esa wea de Dorohedoro, que se sentía sucia. Y aquí se siente sucio todo. Todo se ve como decadente y todo se ve como destruido y como un infierno de máquinas, básicamente. Y la película se trata de un, como que te muestra que es un weón que baja desde una máquina hacia este mundo. No sé qué weá, al principio uno no entiende bien, pero tú lo veías ahí como recorriendo el pueblo con una misión, porque tú veías que el weón va con una misión, y como que la misión es destruir este pueblo, una weá así, o sacar cosas, no te queda muy claro al principio, hasta que empiezan a pasar cosas. El tema es que es un poco lento. Y por eso como que encuentro que me hubiese gustado más que fuese más rápido y sentirlo un poquito más sólida en cuanto a la historia. Pero pero siento que como experiencia audiovisual es bacán, pero siento que es un poquito larga. Siento que un poquito lenta en algunas partes. Como que había unas partes que ya siento que me aburrieron un poquito, pero igual la seguí viendo. Y porque igual siempre saca algo novedoso visual. Pero tal como leí por ahí en el mismo Letterboxd, es como un video musical largo. Como que sí se siente. Como que hay una cosa que le falta quizás la narrativa, de como un dinamismo mayor. Aprovechando que es visualmente atractiva. Y no sé, por eso siento que me hubiese gustado más con todos esos cambios. Y yo quería que me gustara, pues, y esa, yo le tenía hartas ganas. Porque esta película está dirigida por el gallo que hacía los efectos especiales de muchas películas que usan marionetas, que usan miniatura y que usan animatronic, que es Phil Pettit, Phil Tippett, que es el que hizo Star Wars, no sé, las cuestiones de efecto de Star Wars en Jurassic Park y todas esas cosas. Por eso, tiene cosas que son bacanes de verla, es bonita de verla, pero se me hizo lenta, se me hizo un poquito latera. Así que, pero la historia tiene sus cosas. O sea, es que igual, como en cuanto a lo que te quiere decir, ya tiene su punto. pero no estaba tan interesado en eso yo. Y eso me pasó, no logré llegar a enganchar a ese nivel. Y porque Juan se demoró caleta de años hacer esa película. Sí, pú, como 20 años se demoró en hacerla. Sí, llevaba harto año y tratando de terminarla. Mm. Pero es que el mundo que crea es bacán. Es como, pucha, hay un juego de computador antiguo que se llama No tengo boca pero quiero gritar. O sea, pero debo gritar. I have no mouth but I have to scream. Y eso está basado a su vez en, creo que en un libro, o sea, en un cuento de, uy, no me acuerdo de quién, pero es un escritor famoso de terror. Ya. Yeah. Y Stephen King. No es Stephen King, es otro. La cosa es que esa es como también basada en un mundo donde las máquinas básicamente tienen a lo humano en, al estilo Matrix, como en una, en unas máquinas para mantenerlos ahí. Y estos gallos los tienen como a la vez en un infierno. La simulación es un infierno. Ya. Yeah. Y eso, por eso el nombre de Tengo Boca pero, y No Tengo Boca Pero Quiero Gritar, porque estos gallos están en esa simulación de que son hechas por estas máquinas y están viviendo pesadillas y quieren liberarse de eso. Algo así en la estética se parece a Mad God, y Mad God también tiene como esa cosita parecida de mucho más tierna, eso sí, en el otro juego que es Machinarium, que también es otro juego que también me recordaba eso por el tema de todo lo que es como estas máquinas viviendo que están básicamente encerradas dentro de un ciclo que es perpetuo de vida y muerte. Ya. Yeah. Así que eso, igual recomiendo verlas. Es que a pesar de que diga que es lentita y todo eso, por el tema visual y por el tema estético y por lo que es, significa la película en sí, yo encuentro que sí, es como... Pese a ser la pico, digo que la... Sí, pese a ser la pico, digo que la vea. Que... Pero no, yo como que... Encuentro que hay que ponerles así su empeño para verla, en el sentido de que no la vean de noche con sueño o no la vean cansado. Ah, ya, y aparte que no tiene diálogo. No tiene, bueno. Tienen unas partes como un estilo de diálogo, si mal no recuerdo. Yo me acuerdo que vi los subtítulos y eran como nombres de cosas, ¿no? Ah, verdad, sí. Ahora que me acuerdo, sí, todos los diálogos son como más que nada. No mienta, señor, no mienta. Es que hay una escena que hay personas. Pese de que esta película son con esos muchos, hay una parte que son con personas y no me acuerdo si tenía diálogo ahí, pero no era sin diálogo. Más que nada los subtítulos tienen cosas como onomatopeya. No mi chato. Y dale. Así. Ya, vamos, señor, vamos, estamos entrando en tierra derecha. La siguiente película se llama The Hand, La Mano. Y es del año 1981. Ah. Es una película muy larga. Película dirigida por el gran Oliver Stone. Y protagonizada por el gran Michael Caine. Que lo conocerán por películas como... Batman. Batman. Sí, la Batman de... ¿Nolan? Sí. De Christopher Nolan. Ahí es Alfred. Kane es Alfred. Y aquí nos cuenta la historia de nuestro protagonista, el cual es un dibujante de cómic. Mira, 1981, dibujante de cómic, el cual pierde la mano en un accidente automovilístico. Y lo mejor que tiene la película es la pérdida de esa mano. De verdad, ese efecto vale oro puro. De verdad, esa es para mí la mejor wea de la película. Es cuando pierde la mano. La wea quedó súper, súper real. Súper, súper real, porque en el fondo el Juan va peleando con la mina, porque la mina se quiere ir a Nueva York. Los buenos viven como en un lugar como de pueblo, si no me acuerdo qué estado estadounidense es la web. Pero algún estado. Kentucky, ya. Yeah. Eso, Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Ahí vivíamos, ahí haciendo pollito. Y el. La buena están peleando, la mina va manejando y el buen va con la mano como afuera un poco. Y a algo pasa que adelante hay un drama y tienen que viene un camión y la mina se echa como para el lado, pasa muy cerca de otro vehículo y la weá le corta pero justo la mano así. Así que el efecto le quedó bueno, weón. Yo pensé que iba a ser una mierda la weá. El tema es que ya el Bond pierde la mano y lo que pasa, lo que conlleva eso, que justo era su mano con la que Bond dibujaba. Y Bond hacía un cómic como de un Tarzán así. Como el cómic como de un Tarzán. Y era famoso. Y tiene todo ese tema con que tiene la mano fantasma. Como que todavía piensa que la mano está ahí. Toda esa weá. El tema es que después nos muestran en la noche que la mano. No encontraron la mano. La mano cortada no la encontraron. Entonces nos muestran en la noche que están cerca del lugar del accidente y está la mano y la mano se empieza a mover. La cuestión es que la mano llega donde está el loco y la mano empieza a matar gente. Y ahí, bueno, y de eso se trata en el fondo de la película, ¿cachai? Que de esta mano que está matando gente, la señora se va, la mina de este bond se va a Nueva York. Están en Nueva York un tiempo hasta que el buen vuelve, le ofrece una pega de hacer clases. Porque el cómic lo iba a dibujar otro tipo y al final el buen se enojó y no quería que lo dibujara otro buen el cómic porque estaba cambiando como la historia que el buen tenía en mente. Como que querían hacer una historia como más de fantasía, así como con mira una hueá bien rara y el buen no quería que se fuera por esa línea. Y al final se enojó con la editora y como que la hueá que al final no iba a ir mal con. O sea, ahí le ofrecen unas clases y él se va al final de Nueva York, pues se va a hacer clase a otro pueblo así, a California. Ahí se va, a California, pero para el lado más como de árboles, no como a la ciudad misma de California. No, la ciudad de Los Ángeles, una cosa así. Y eso, la historia se basa en eso, pero tiene unas weas que están muy mal hechas. Como que al final, ¿cachai? Que ¿quién es el asesino? ¿Cachai? Toda esa weá. Y eso siento yo que mata la historia. Aparte que es muy larga la película. Y siento que no da para más de una hora y media. Y la weá dura como 2 horas. Si no me equivoco. O casi 2 horas. No, si es verdad que dura como 2 horas esta weá. Pero el tema va por ahí. Que, o 1 hora 50. Que la sentí muy larga. Es larga. Esa es la conclusión. Yo creo que está ahí. Y no sé ya cuántas películas tenía Oliver Stone ya hechas hasta esa época, hasta el 81. Pero esta wea se nota que le falta mucho oficio. Yo siento que al weón le falta mucho oficio. Ah, no, bueno, ya en los 70 hacía películas. Y tendrá algunas películas reconocidas. Ah, hacía sí, Expreso de la Medianoche. Ahí la dirigió. Ah, no, la escribió. Así que no vale. Yeah. Su primera película es Seisure, no cacho que es Seisure. No cacho tampoco. También es una película de terror. Mira cuándo se empezó a hacer película de terror. Y después de eso escribió Expreso de la Medianoche. Que esa película es buena. No me acuerdo que era buena. Y después dirigió The Hunt. Ahora entiendo todo, pues estaba recién partiendo el weón nomás. Ahí está el oficio que le faltaba, según todo. Sí, porque de ahí el weón, la película como que dirige es Platoon. Ah, ya. Después sí. Dirige Wall Street, Nacido un 4 de julio. Ahí cayó que lo suyo no era el terror. Nacido para matar, sí, ahí el weón ya se largó haciendo películas. Pues. Pero el weón escribió Conan el Bárbaro. ¿Mish? Escribió Conan el Bárbaro, escribió Scarface. ¿Mish? Sí, también escribió otra que se llama Año del Dragón, del 85, que actúa el Mickey Rooney. Y eso no era caso. Dirigió un entremedio que se llama Salvador, que imagino que tiene que estar basado en alguna de estas weas de... ¿O podría ser? No. Pero pensé... Podría ser, pero no, yo creo que está basado en algún de estos golpes militares que hubieron en El Salvador, en Centroamérica. Sí, yo creo que por ahí va. Y hay otra que también escribió que se llama 8 millones de formas para morir, del 86. De Jet Bridget ahí, Rosanna Arquette. ¡Ah, Rosanna Arquette, que es súper guapa! Perdón, mi comentario es superficial. Pero en general... Se nota mucho que le falta oficio, weón. Mucho, mucho. Para contar una historia. No sé, pero estaba empezando y después se afinó y se mandó mansas peliculones. Sí, a más de, a más de alguna. Así que eso, yo no la recomiendo. No la recomiendo, no, es malita. Es malita. Yo pensaba que iba a funcionar por el director y por el actor. Pero yo creo que Michael Caine andaba por la misma. Ah, no, este bueno es del año 50, ya estaba actuando. Yo creo que quería entrar al mercado norteamericano. Yo creo que por ahí va la mano de Don Mike. Así que eso es con The Hunt. Una película que la premisa suena buena, pero que el desarrollo es malo. Ya. Yo le voy a dar con una que tú también viste. Y esta es Bodies, Bodies, Bodies. Cuerpo. Por fin la había chuteado. Yo también llegué hasta llegué por fin a las que son películas que vimos los dos. ¿Cuántas te quedan a ti? La última, que al tiro voy a spoiler cuál es, que es Dashcam. Ah, al final voy a hablar de Dashcam, maricón. Tido, porque filo con noviembre. Ya, andé con esos maricones. Sí. Perdón. Dale. Ya, Bodies, Bodies, Bodies es una película donde un grupo de cuicos se junta en una casa para hacer un carrete. Y el carrete es como un grupo más acotado, no es como un grupo grande. Y se ponen a jugar un juego que es básicamente jugar como a que hay un asesino y que entre ellos y que se caza al resto. Y tienen que, es como jugar Among Us, básicamente. Hay un traidor dentro del grupo y ese traidor los va matando hasta que echan al traidor del grupo. Lo acusan y... Exacto, yeah. Tienen que descubrir. Among Us, versión en mansión asesina. ¿Sabes que la gracia de la película es como la onda millennial que tiene? Ya. Porque es como... Tiene unos diálogos muy entretenidos, así, muy chistosos. Sí. Y lo otro entretenido de la película es descubrir el caso. Yo encuentro que eso es lo más entretenido, de hecho. Es como... Sí, pues descubrir el ladrón, descubrir, en el fondo. Sí, o sea, descubrir ladrón, quién es el asesino. El asesino. Sí. ¿Quién es el asesino? Es el ladrón. También tiene una historia entre medio de cuál es la razón de por qué todos le tienen mal a un personaje o qué pasó entre todos los personajes que como que eran amigas y después ya no. Como que tiene todas esas cositas que se van descubriendo durante la película y que le dan su razón de que sea película. Pero lo más entretenido es tratar de ir adivinando quién es el asesino. Y esa weá les queda muy bien. Porque yo le habría puesto menos estrellita a esta película de no ser por cómo se resuelve el caso. Como que esa weá fue muy entretenida para mí. Y lo otro es que esa weá, ¿sí? Saber quién es el asesino... ¿Sabes quién es el asesino? Es lo que realmente le sube punta a la película. Vos. Así como que la weá salta como que ya, puta, la película ya tiene su muerte, tiene sus cosas. Y pues, puta, al final como que hay un enredo culiado que no entendí y al final qué weá está. Y de repente, ese weá el asesino. Es como, la weá buena. Y así como que te alegra la weá. Sí. Como que te alegra. Sí, no, por eso yo encuentro que la resolución de la película es muy buena. Tiene unos diálogos que tenía en una parte me gustaban mucho y que siento que esos diálogos me faltaron en más parte de la película. Siento que la película es muy seria dentro del principio. Siento que la película debe haber sido más hueveo durante el resto de la película. Sí, quizás seria porque son cuicos culiados, con sus problemas culiados que tratan de ser serios para ellos. Pero es que hay cosas que son como una parte de la película que es como más frígida, porque es como que es como más dramática, como que se pone con esa onda de tratar de afinar de limar aspereza entre los personajes, o que no sé, como que siento que cuando ya se va hacia el final y empiezan a hablar weá, dentro de todo como ya el clímax de lo que eran los conflictos, era mucho más entretenido. Cuando empieza a decir como, chicos, yo también tengo algo que confesar, yo soy, no me acuerdo qué weá dice. que era como intolerante a la lactosa. No me acuerdo qué wea. Ya, ya, no me acuerdo ya. Sinceramente qué era lo que dice, pero que me caí en la risa con todo el... toda la, el diálogo como tan generación X de preocupaciones como de lo que era, no sé, por el, la huella de carbono versus a que te están matando. Ya, sí, era como sí. ese estilo de dinámica que se empieza a formar hacia el final, y eso fue lo que encuentro que le faltó más durante la película, y también encuentro que le faltó durante la película un poquito más de estética más neón, sí, como un poquito más como la misma carátula que tiene la película, porque la película se ve en general, cuando ya estoy viendo la película, se ve como más genérica de lo que debió haber sido, encuentro yo, en mi percepción personal. Sí. Encuentro que le faltó ser le faltó inspirarse más en TikTok. Yo creo que ese es el problema que tiene. El problema que tiene que la película tú la encontrás mediocre hasta saber quién es el asesino. Y esa weá, yo sé. O la asesina, bueno, sí, po, o la asesina. El tema está en que eso es lo que te sube los puntos, ¿cierto? Yo. Sí. Sube los puntos de la weá y son los que te cambian y decís, la weá, buena, ya, puta, bien, ya, bien, sí, tenía que ser así. ¿Cachai? Pero quizá eso también está mal en la película, porque quizá la película tenía que haberte llevado a una mejor sensación, pues. Sí. Como que de repente un caos culiado que no entendís para dónde va, y unas cosas que yo siento igual media inconexa en una parte. Sobre todo en el trío que está en disputa de las minas. Esa weá que se empiezan a echar la culpa, al final nunca entendí que realmente si había culpa o no había culpa. Y siento que ahí me falta verla otra vez, porque hay un detalle que tengo que ver en algún momento. Por un objeto con el que se ponen a pelear. Sí, te agacho cuál. Entonces esa weá tengo la duda, porque al final no sé, hay un personaje que realmente era bueno o no era bueno. Esa es la weá del tema, era o realmente estaba engañando a otro personaje. Esa es la weá que siempre quedé con la duda en esa película, y después lo iba a ver y me voy a buscar justo la escena en que más o menos hay un conflicto, que yo imagino que ahí hay algo que lo pasé por alto, y al final que iba a seguir viendo weas de nuevo si he visto Caliente, weas que la voy a ver de nuevo, pero al final puta funciona, pero igual te deja una sensación amarga, siento yo. Que es como en el desarrollo, porque el final te funciona bien, po. Te funciona toda la wea bien, el tema del final y eso, pero hay una sensación como un poco amarga con respecto al desarrollo, como que algo le falta, porque parte bien, sí, pero yo siento que los últimos minutos, sacando el final, los últimos minutos, como que yo siento que ya la wea se vuelve como un poco quizás hasta repetitiva. Sí, siento lo mismo. Que empiezan a dar vueltas lo mismo, entonces como que se desordena mucho el tema. No, y yo también siento esa cuestión de que siento que la película se toma muy en serio a sí misma, cuando debió haber abrazado más el tema comedia. Sí, o quizás yo siento también que lo otro que puede haber pasado o que haya sucedido era el hecho de que pudiéramos descartar quizás gente. Como que esa wea de que todos sean culpables, que todos. También me a veces, como quizás era importante haber descartado una o dos personas. Una por lo menos. Pero a pesar de todo, con ese famoso final, la película funciona. Sí. Eso es lo que más me sorprende. La película funciona. Y como digo, son esas películas que por el final valen harto la pena verla. Sí. Ese es el gran spoiler. Que por el tema del final es donde realmente vale la pena ver ese tipo de película. Yo igual me reía, como dices tú, me reía harto, tiene sus cosas. Su weas de cuico. Sí, tiene sus weas de cuico gringo, de cuico gringo, harta droga. Y esa es la otra wea, tiene harta droga. No me afecta, sino que wea de juventud. Sí. Pero bueno, ese es Bodies, está solamente en cines, no todavía no sale en ninguna plataforma de la más populares acá. Ya. Dale. ¿Tú? Hoy yo ahora. Es mi última película. Bueno, es que ya también vi la otra película, así que vamos a hablar los dos de la otra película. Ya. Así que está bien que termine con esa película. Lo cual es muy bueno porque llevamos 1:29. Ya, la última película que vi para mí fue un descubrimiento que la tenía desde el año pasado. Es una película que creo que le puse 4,5 estrellas porque la película de verdad funciona bien y creo que no tiene hoyos argumentales. Ahora hay que mirarla más de cerca, pero no tiene hoyos argumentales. Esta película se llama La Casa del Fin de los Tiempos. Que me suena, ¿no? Me gusta harto. Mm. La Casa del Fin de los Tiempos, una película venezolana de terror. O sea, sí, tiene terror, sí. Entonces es que la weá se maneja entre suspenso y el terror porque tiene una weá bien creepy. Y después ya son las weas que vamos que la historia se va armando. Bueno, nos cuentan la historia parte con una señora que está con una galla que está en el suelo. La loca se levanta y de repente el va a ver al hijo, anda buscando al hijo. Entonces, si no me equivoco, se topa con... El marido está en el suelo. Ella llega, el marido está en el suelo. O sea, me imagino yo que es el marido. Esa es la parte que uno se imagina que es el marido porque hay una persona mayor en el suelo y de repente ve al hijo. Y se acerca al hijo, le se acerca al hijo, que se vaya acercando con cuidado todo el tema y de repente como que hay una puerta atrás abierta y está todo negro. Y como que de repente el cabrón chico desaparece. La cosa es que a la galla, ahí queda todo, como la historia queda un poco ahí, y la galla la toma detenida. Y a ella le echan la culpa de la muerte del hijo, que no hay, hasta nunca se encontró, y de la muerte del marido. Pasan 30 años, y ya está vieja, la galla está vieja, súper vieja. Y la dejan como con arresto domiciliario, en la misma casa. Y la galla empieza de a poco a experimentar como ciertos sucesos paranormales. Y entre eso va recordando qué es lo que pasó antes de que el hijo desapareciera. Y ahí nos van contando esa historia. Porque nos van contando la historia que son dos hermanos. No es solo un hijo, sino que hay otro hijo más. Que son dos hermanos. Que el marido viene muy poco a la casa. No trae plata para la casa. Como que nos va contando esa historia y vamos cachando cuál es la relación de los hermanos, la de la galla, que es típica mamá latinoamericana, súper apegada a los hijos, que los cuida harto, que les dice que se hay que cuidar, que ese tipo de cosas. Que son como que siento que son muy latinoamericanas. Y así se va desarrollando la historia y vamos descubriendo el. ¿Qué es lo que pasó realmente, po? Porque eso es lo que queremos saber. Pero también hay un tema ahí. Y que es la hueá bacán. Que la vieja también tiene que saber qué es lo que pasó, po. Porque 30 años después todavía no, ella no sabe lo que pasó con el hijo. El hijo desapareció. Entonces esa es la hueá entretenida. Que todos estamos descubriendo en un punto qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que está pasando en la casa? Porque esa es la weá, ¿qué es lo que está pasando en la casa? Porque la casa, se vivían como sucesos paranormales, ¿cachai? Entonces, todo el mundo piensa que la galla es asesina, digamos. Pero, nosotros como espectadores sabemos lo mismo que vio la galla. Que el cabro chico desapareció, porque en algún momento uno igual piensa, ya, capaz que la galla está mal mentalmente. Pero no, esa weá como que te la descartáis rápido. Pero la historia es muy redonda, weón. De verdad, cuando descubrí todo lo que realmente pasó y todo el tema. ¡Oh, la weá! Yo quedé vuelto loco. Yo ni siquiera. No entiendo por qué no está bueno. Debería tener. Ya, no sé por qué los gringos no sacaron un remake de esta weá. O sea, haber hecho su versión. Más ordinaria, como siempre, pero por lo menos su versión. Porque la historia, encuentro que está muy, muy bien lograda. Si aquí, sobre todo, yo creo que lo que está mejor logrado es el hecho de la historia. La historia en esta película lo es todo y la actuación de los cabros chicos buena. Me gusta harto la actuación de los niños, tanto los cabros chicos, los protagonistas, digamos, los hijos de la señora y los otros cabros chicos que también están como los grupos de amigos, Es como un típico grupo de amigos. Esta película es de 2013, weón. Yo sé, había escuchado, tiene buena nota, porque en Letterboxd tiene un 3,4, si no me equivoco. Bien. Yo para mí debería tener mejor nota aún. Porque se manejan tres géneros, pero no quiero hablar del tercer género que se maneja. Se manejan otro género más. Entonces, entre el suspenso y el terror anda bien. Yo todo de algún momento se me erizaban los pelos de ciertas weas que estaban. ¿Qué pasaba, weón? Eran bastante creepy, más que esa wea de vivir en esas casas, esas casonas o antiguas, gigantes. ¿Leí la palabra remake? ¿Mish? ¿Por gringos? Ah, mira, lo que estaba diciendo. ¿Ya? Decían que para agosto del 2016 se anunciaba que New Line Cinema había adquirido los derechos de la cinta venezolana para hacer un remake norteamericano. Pero no lo han hecho. Pero no. ¿Mish? No, yo que sepa, no. No, solo está la noticia, pero nada más, pues cachai que estas weas las compran y después no vuelven a sacar más. No se vuelve a saber más, pues, hasta que pase un buen tiempo. Pero no, quedé demasiado después de, cachai, pues, de toda esta vuelta de ver unas películas que al principio no eran muy buenas y todo, y quedé súper contento de haber visto esta adaptación. O sea, mejor dicho, no, esta película. Porque de verdad es muy, pero muy buena. De verdad, esta película venezolana es muy, muy buena. Muy, muy buena. Así que yo la recomiendo. La recomiendo que la vean. Que búsquenla, descárguenla, traten de conseguirla por todos los medios. Porque de verdad no se van a arrepentir de lo que van a ver. ¿Están? Dice que está en Prime Video. Yo creo que debe ser la versión norteamericana. Yo creo que debe ser eso. Pero si tienen la oportunidad, véanla. No se van a arrepentir. Y lo de siempre, me lo van a agradecer. Así que eso. Dele, señor, con su última película. La última película es una que también viste, que se llama Dashcam. En Halloween del año pasado yo me dediqué más a ver terror cósmico, y este año me dediqué más a ver cintas encontradas, y esta película es de cinta encontrada. Es una película, según esto, del 2021, pero creo que se hizo más conocida este año. Sí, es que parece que esa película tiene unos temas, con la cuando salió realmente, por el tema de la pandemia. Ya, puede haber sido eso. Pero la película se trata básicamente de la... Está en ambiente en la pandemia. Sí. Porque, de hecho, la protagonista es una huevona que no quiere usar la mascarilla, que se pasa por la raja, todo eso. Es como... Está a favor de Trump. Está a favor de Trump. Es una protagonista que te cae como el pico. Es una concha su madre. Es muy desagradable. Una culia. Como muy individualista, como que se caga el amigo, y el amigo como que puta, igual la quiere, pero ya la tiene chato. Pero es lo que quiere representar, en todo caso. No es una película que la wea está inventada, ¿no? La buena es así porque su personaje es así. Sí, y lo mejor es que su ella actúa de como de ella misma. Sí, sí, sí, porque se trata de una galla que es músico. Una artista que viaja a Inglaterra, ya de Estados Unidos. Y a la vez, esta galla tiene un canal de... como un live stream, no sé de qué canal sería la verdad este, pero básicamente está todo el rato haciendo un streaming sobre ella haciendo música, como rapeando todo lo que va haciendo, improvisando también el rapeo. Freestyle. Y ya, pues la película, ¿sabes qué? Como fun footage no me funciona. Porque. Ya, pero espera. Porque pasa. Pero espera. Dale tú un poquito más con la descripción de la película. Porque yo. La tipa. Hace tiempo que no ve al amigo. El amigo tenía un grupo. Sí. Para decir, no me equivoco. Sí, era un grupo. Y si quieren volver a reencontrar, entonces también viaja a Inglaterra. En Inglaterra. Puta, la buena es insoportable. El amigo tiene una pareja, trata como el ojo, y yo también. Y la pareja, como que tiene una discusión intensa con el amigo, que como que la buena se vaya porque ya está chata y toda la cuestión. Entonces la buena le da la weá, así de la nada, pesca el auto del amigo, que el amigo es como repartidor de Uber, una weá así de comida, y pesca el auto y empieza a toma como un pedido. Y la buena va a buscar el pedido a un lugar que está como cerrado. Entonces la buena llega, entra, empieza a comerse unas weas que están encima, empieza a grabar. Ahí siempre está grabando para su público. Sí. Esa es la wea, porque esa la parte entretenida de la película es que los comentarios, las weas que le van diciendo son entretenidas. Y que después, bueno, también voy a comentar que la parte mala que tiene la wea va también de ahí. Entonces llega un punto en que se toma con una vieja. Y la vieja le dice que si puede llevar a una persona a un punto X, que no me acuerdo para dónde era. Y la loca, no, le van a ver, y una galla que está como que estuviera con COVID. Una wea sí, así. Sí, está con mascarilla. Entonces, está y la galla como que eso no. Sí, eso no sonía, así como que está muy para la caga. Y la galla, no, como que no la quiere llevar, ya al final la acepta. Y la lleva. Por plata. Y ahí entre. Sí, por plata, exacto. Y ahí. Ahí donde empieza a quedar la caga. Con ese personaje de la vieja. Porque empieza a quedar la. Puta, entre que. La vieja se caga en el auto, pero empiezan a pasar weas medias paranormales. Y ahí es donde está toda como. Ahí es donde parte la historia. Y distinta, bueno, se va a topar con otras personas, la van a estar siguiendo, la van a tratar de matar, el amigo va a aparecer entre medio, van a pasar distintas cosas, y así se va desarrollando la película en el fondo. Que la weá es una weá que no te descansáis nunca. Es muy, tiene pocos momentos que descansar, porque todo el rato la weá pasan weá sin descanso. Dale, ahora sí, dale con lo que iba a decir. Sí, que a mí. Esa parte del fun footage no me funciona mucho porque la cámara siempre grabó bien en los lugares precisos. La cámara se echaba a perder en los lugares precisos. O el internet se le iba en los lugares precisos. Y esa wea para mí en las películas que son fun footage me cagan. Me quitan la experiencia de que es una película de cinta encontrada. Eso fue lo que no me gustaba. Y aparte de que la protagonista me caía mal. Cuando un protagonista en una película de este estilo me cae mal, como que la disfruto menos. Sí, pero yo no digo nada en ese sentido porque es parte de la wea. Sí. O sea, lo que quieren lo bueno es que te caiga mal la mina. Sí, pero lo que me gusta de esta película es justamente la wea de la vieja. Yo encuentro que esa wea le sube harto. Porque normalmente uno en estas películas de cinta encontrada o son zombies o son estas weas de exorcismo o casi siempre es como que se va en como las mismas temáticas. Y en esta se va por otra wea. Y esa wea por la donde se va y los efectos que usa son la raja. Como que los efectos los encontré muy buenos. Para las weas que usan. Puta, a mí la wea que me patea. Esta. ¿Sí? Esta wea. Lo que más me patea es el hecho de que. La wea se le iba el internet. Sí, po. Esa wea. Y que se le iba justo en los momentos importantes, así como que iba a pasar algo y. Puta, se le cayó internet. Porque así que como que no se veía la reacción de la gente en esos momentos. Eso es lo que me gustaba mucho leer el chat. Esa película me gustaba mucho leer el chat, estar atento al chat. A veces no entendía todas las weas que sean, pero la gente le iba diciendo, ah, lol, le iba diciendo puras weas de repente. Sí, y pues, esa me gustaba y sí, pues, y bueno, ya dijimos, pero que pasan cosas paranormales. Y justo cuando van a pasar las cosas paranormales, se caía la señal, por decirlo. Como que la wea paranormal alteraba la señal. Y por eso nadie en el chat le creía que fuera real todo lo que estaban viviendo. Ahora, la wea buena, eso sí, era que cuando volvía estaba la caga. Eso era como que volvía y volvía el internet. Y la gente así, ¡oh, qué la caga! ¡Qué weá pasó! Así se fuera muy triste. Pero el tema está en que, como decís tú, si va mucho el tema del internet, me pateaba porque me gustaba por los comentarios. Como que se perdía mucho el tema de los comentarios. Como que esperaba y que quizás era para que nosotros estuviéramos más atentos de la película, pero siento que. No, que es inferior a Dead Stream. No, Dead Stream para mí los comentarios eran mucho más entretenidos que aquí. Sí. Como que tenían un protagonismo distinto. Es que los comentarios ayudaban. Sí, los comentarios tratando de aportar y hacían cosas que pasaban dentro de la película, que influían. En cambio, en Death Dashcam los comentarios no influyen. No influían, pero ¿sabes qué? Eso, para mí la sensación es rara, porque por ejemplo yo en Dead Stream. los comentarios no me interesaban, salvo cuando alguien decía algo y el buen decía, oh, esto es algo importante, y el buen leía, de repente, y ahí yo como que me pegaba, o te hacían como que tenía, como que siento que te obligaban como a leer los comentarios. Acá yo los leía porque yo me imagino que la película daba momentos en que la manera tan desagradable, o sea, es tan así, aunque tiene web buena. Sí. Pero me hacían ver como que estáis obligado, como forzado a leer los comentarios. Siento yo. Que hay momentos que estáis obligado a leer la web. Quizás parte también del troll, de que uno que quizás quería que le dijeran alguna wea a la wea. porque la wea es desagradable. Si la cagaba. Otra cuestión que ahora que me acuerdo que no me gustó tanto y que me quita de esa experiencia de los livestreams es que habían cosas que sentí que eran como casi inmortales los huevos. Cosas que iban viviendo y que las pasaban cuando chocaban en una, se hacían picos chocando y después ya estaban corriendo por el campo. Por eso, esa hueva es como que es medio 24, así como Jack Bauer, le pegaron un balazo y a la hora siguiente ya podía ser normal. Y sí, tienes razón en eso. Y lo último que sí me gustó caleta de esta película son los créditos finales. Lo encontré sí, muy entretenido. Sí, los créditos finales. Sí, son novedosos. Sí. Porque sí, verdad, porque como nombran al cast y cómo va haciendo la wea del cast. Sí, básicamente muy ya voy a spoilear eso o no lo spoileo. Sí, lo spoileo, así es raro que alguien quiera ver esta película así por recomendación nuestra. Pero en el final, ya que la galla es rapera de improviso, te rapea todos los créditos, toda la gente que va saliendo, y a todos les tira como una wea, así como este conche tu madre le gusta jalar cocaína porque se llama, no sé, Juan Vecina, no sé, una wea así. Por eso pero y a todos les tira mierda. Pero son entretenidos. Sí, ¿no? Si pues no, los créditos son entretenidos de ver. Además, si no me equivoco, esa wea está toda subtitulada. Sí, yo la vi también toda subtitulada. Sí, esa wea también, para mí que en inglés no cacha ni una. todo bueno. Así que eso. No... Sí, se arriesga. Sí, se arriesga. Es una experiencia. Se arriesga. Sí, es una experiencia, exacto. Se arriesga. No, como diría no, Mrs. Nipple. Sí. Notable. Sí, notable. Sí. Sí, es una experiencia. Que el personaje. Bueno, es que el personaje es desagradable, pero es parte de. Sí, es parte no de. No puedo decir que la wea. No es un personaje que quiera meterte con calzador para que te caiga bien, sino que Juan, el personaje quiere que te caiga mal todo el rato. Esa es la buena. Entonces no puedo decir que el personaje es desagradable, porque es desagradable. Parte de lo que quiere mostrar. Así que eso. Pero una película es menos. Así que eso fue nuestro octubre del terror 2022. Oh, por fin terminó, por fin. Bueno, terminó ahora en diciembre y va a salir. Esta bueno, va a salir hasta el 5 de diciembre. Y yo esta película, por eso el al principio decía como que no, que estaba haciendo trampa, es porque está yo y el Edu también la vimos en noviembre, pasadito ya la fecha de término. Sí, porque yo me acuerdo que la conseguimos por una página X que, bueno, no tenía subtítulos, sí. Había salido, pero sin subtítulos, y de repente se me ocurrió una página que había escuchado. Bloghorror.com ¿Cuánto es? Bloghorror.com Bloghorror.com ¿O Blog del Horror? No, Blog Horror. Todo junto. Ya, bloghorror.com. Sí, y ahí me puse a buscar y la encontramos y ahí la descargué y dije, ya la voy a ver. Que había escuchado comentarios. Sí, esta la comparamos junto con Deadstream. Ah, sí, me puse eso. Ahora me acuerdo. ¿Por qué? Porque en Twitter había gente que le estaba tirando mierda a Deadstream y estaba a favor de Dashcam y otros le tiraban mierda a Dashcam y estaban a favor de Deadstream. Y por eso quería verla, en el fondo, porque quería saber si realmente la película era tan buena, era más buena, era mejor que la otra, que Deathstream. Que Deathcam era mejor que Deathstream y al final no, es mejor Deathstream. Sí. Como película funciona mejor. Hace sufrir menos al espectador. Creo que el espectador promedio no le gusta sufrir tanto y estar así... como tan molesto con lo bueno. Sí. Siento esta yo. Película la hizo todo esto el Darkham, la hizo el mismo director que hizo Host, que esa yo hablé hace un par de años, me parece. Verdad, también eso es importante. Sí, era, y que esa película fue hecha en pandemia, Host. Y esa película que se hizo en pandemia nació como un hueveo por Twitter. Así como que el weón hizo una broma de un video de como de live stream. Así, o sea, una llamada en Zoom que hizo como un efecto especial, como de que te pasaba una weá. No recuerdo bien cómo era el efecto, porque yo vi ese video, lo encontré en la raja, así como de en ese tweet. Y ahí se convirtió en idea para hacer la película. Y la película, ¿sabes qué? Yo encuentro que Host es mejor que esta. Como película. ¿Cómo? Yo encuentro que Host como película es mejor. Sí, es que... Pero... Es mano de dos, a la verdad. Sí. Pese a que sea genérica en algunas cuestiones de historia, aún así encuentro que está buena Host. Pero sí, sí. Dashcam... Le faltó lo que tenía Host, creo yo. Que era como más verosimilitud. Como creerte que la wea puede ser real. Sí, yo siento que igual rompe el establishment. Sí. Porque, bueno, igual arriesgado es una película de una buena que está a favor de Trump y está como muy. Antes, muy poco progre la wea en ese sentido. Que normalmente no te dan ese tipo de película. Hoy en día, como que la wea es tan. Digamos que un poco más correctitas, ¿cachai? Mm. Y cierto que igual es bueno en el sentido, se arriesgó en hacer algo distinto, que siento que algo distinto en el sentido del personaje. Mm. El personaje se nota muy marcado de tendencias de derecha. Y eso como que no yo creo que se arriesga igual. Que la gente sale como está la wea hoy en día. Así que eso no, mira, hasta que al final yo saco conclusiones positivas al final del mes del terror, porque creo que partí muy mal, pero todo lo que vi después en general no tuve casi ninguna película como tan mal. Quizá The Burning, que a mí no me gustó mucho, pero igual me interesaba verla porque sé que es una película que hablan de ella, de películas de asesinos en serie. O de las que también, de las primeras. Pero las demás no, la pasé bien. Tuve conmigo esta película venezolana, para mí, puta, me mató. La encontré demasiado buena. Me gustan esas películas que son inteligentes, que la historia está todo. Tengo que ver eso. Body, que al final es todo. Así que. Yo también vi algunas películas que no había tomado, por ejemplo, El Príncipe de la Oscuridad, Candyman, la antigua, o. Oh, ¿verdad? Sí, el Taking of Deborah Logan, esa weá, como que todavía tengo la imagen de famosa. Y La Masacre de Texas, que esa. Puta, para mí. La base es súper bien, sí. La Masacre de Texas. Psicosis 2, qué loco con Psicosis 2. Yo con Psicosis 2 también, que lo comenté en el capítulo anterior, qué loco. Pearl también, qué buena. Y Deathstream para mí. La otra que también. Puta, la otra que la sufrí harto fue con Halloween End. Ah, verdad, pero es que esa tú lo viaste. Esa weá la sufrí mucho. La pasé bien con Fall. Fall también, la piola. Speak Noevil. Wow, peliculaza también. Esa la bajé, la verdad, sí. A mí me gustó, me hizo sufrir la weá, puta. Horrible. Ese tío me lo hizo sufrir, pero quería verla, ¿cachai? No, me hizo sufrir como la gente del Exorcista, que oh, la weá mala. Sleepy Camp, que también, puta, a mí no me gustaron mucho. Las encontré re malas, pero puta, hay gente que habla de la 1, que es como la que revolucionó todo. Y eso, yo creo que ya nos queda hablar de lo que vimos. Bueno, lo que vimos en septiembre, que ahí sí que no me acuerdo de nada. Y ya está, bueno, septiembre. Uy, yo así en que... septiembre vi muy poquito. Así que ahí estoy viendo. De hecho, vi una película y el resto fue como una serie. Yo creo que vamos a tener que hablar de lo que vimos en septiembre y luego hacer un capítulo de. Ah, yo leí un manga. Entre noviembre y diciembre. Yo leí un manga. ¿Cómo? Yo leí un manga en septiembre. No, tengo que hablar de las series porque yo vi el The Power of the Ring, de Game of Thrones, que no hemos hablado nada. No, ¿verdad? Que vi Game of Thrones también. Po. Sí, entonces también ahí tengo que hablar. Y puta, terminé de ver. la serie de Star Wars. Andor. No sé si hay alguna Marvel que tenga. Andor, eso, Andor. Todo el anime que estoy viendo, que ya me queda lo último. Ya no lo he retomado, pero ya espero retomarla más tarde la próxima semana y terminar. Entonces, nada, no, hay hartas cosas de las que todavía hablar. Para terminar el año y ver qué fue lo mejor del año. Yo ya estoy viendo Chainsaw Man. Me gusta. Hay caleta, weá. De qué es lo mejor del año. No me acuerdo si dejé Chainsaw Man dentro de lo notable de un año para mí. ¿Que lo leíste el año pasado? Sí, de cuando me lo leí. Porque sí me acuerdo que dejé Dorohedoro un año. Pero A mí me dice que Chainsaw Man lo había leído este año. No, lo leí el año pasado. Cuando ya salía. Yo, el número que salía, yo me lo leía. Ah, verdad que ya lo estáis leyendo. Como yo lo leí de pescazo. Sí. Ya pues, así que se nos viene igual. Sí, así que eso. Próximo ya, capítulo vamos para que no quede esta wea de Dora. Sí. A ver cuánto estamos, quedamos. Ah, oh, casi, ya. Entonces, si terminamos ahora, casi, cumplimos. Que no es de Dora. Casi Dora. Así que eso. Ya va. Nos vemos, que estén bien. Cuídense y nos vemos en el próximo capítulo, que ya sabéis, como unos 2 semanas más, 3 semanas más. Así que eso, porque hay una persona que se nos va de vacaciones. Yes, yo. Así que. Así que yo voy a quedar aquí tranquilo, sin editar. Una semana sin editar, no es malo. Así que eso, nos vemos, que estén bien. Besitos, chao, chao.